Corrientes de México. Buenas tardes. Próxima al sur de la península de Zapata se cruzan corrientes marinas que enfilan hacia el México lindo y querido. Corrientes también artísticas que son del gusto popular del pueblo. Te ofrecemos un programa que te envía desde el azul del mar. Brisas sonoras bien culturales de un país hermano. Ya llegó el dicharachero. Ahora sí, muchachos. La 99.5 FM, aquí les va mi cuate. México, México, ra, ra, ra. En esta emisión te presentamos la síntesis biográfica de la personalidad invitada al programa, José Alfredo Jiménez. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Nuestra sección central del viaje lo haremos con la mira puesta al país destino. Panorama Azteca. Aquí te hacemos vivir su historia, costumbres, tradiciones y, por supuesto, mucha cultura. Desde Corrientes de México acortamos distancias cruzando las barreras de la geografía del sur por cartas llegadas a nuestra redacción. Desanclamos musicalmente de la serie México Musical con Bonito Tecalitlán. Después, los guardianes del amor. Ellos dicen que amor se escribe con llanto. Tecalitlán por sus mujeres hermosas, bonito Tecalitlán por sus mujeres hermosas. Cuando me salí a bailar el son de las mariposas, pero ay, qué gusto me da de acordarme de esas cosas. Ay, ay, ay, ay, Tecalitlán. Ay, ay, ay, Tecalitlán. Échale. Conchitas, zapateles bien cansadas. Por el Cerro de la Cruz el sol ya se deja ver. Por el Cerro de la Cruz el sol ya se deja ver. Y en el agua de tus presas la luna va a aparecer. A tus cañaverales muy pronto quiero volver. Ay, ay, ay, Tecalitlán. Ay, ay, ay, Tecalitlán. ¡Ven, Silvestre! ¡Ay! ¡Ay, Julio! ¡Norca, Chico Pales! ¡Cansado! Bonitos son tus portales donde me iba yo a pasear. Bonitos son tus portales donde me iba yo a pasear. Con una de ojitos negros que ya no puedo olvidar. Y cuando me acuerdo de ella me dan ganas de llorar. Ay, ay, ay, ay, Tecalitlán. Ay, ay, ay, las 2 de la mañana oí un mariachi tocar. A las 2 de la mañana oí un mariachi tocar. Y era el mariachi Vargas que andaba por el portal, llevándole serenata a las pollas del lugar. Ay, ay, ay, Tecalitlán. Ay, ay, ay, Tecalitlán. ¡Viva México! ¡Viva! Todos los hombres, soy el que más te ha querido, pero también que de todos, soy el que más ha sufrido. Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto. Cuando a quien diste el alma, un día te dice adiós. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Los hombres, soy el que más te ha querido, pero también que de todos, soy el que más has herido. Soy el que más quisiera un día verte volver. Soy el que menos merece privarse de tu querer. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté y llorando, cuando me quedé sin ti. Panorama Azteca. El territorio actual de México fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores nómadas hace más de 30.000 años. Alrededor del año 9.000 a.C. se desarrollaban los procesos que llevaron a la domesticación de plantas como la calabaza y el guaje en regiones como el Valle de Tehuacán y la Sierra de Tamaulipas. La domesticación del maíz ocurrió alrededor del quinto milenio antes de la era común y fue un hito que después condujo al establecimiento de aldeas sedentarias en Mesoamérica. Los habitantes de la región conocida como Aridoamérica continuaron con su cultura nómada, aunque mantuvieron contacto con los mesoamericanos. Algunos sitios presentan ocupación continua desde tiempos muy antiguos, como Cueva de la Perra, cerca del 12.000 a.C., Cueva de la Candelaria, cerca del 8.000, El Conchalito, cerca del 1.000 a.C., y las cuevas de la Sierra de San Francisco, en Baja California Sur. El inicio de la civilización mesoamericana se ubica en el año 2500 a.C.,

es así, no señor. Siento que a esa mujer yo la llevo en el alma con el más limpio amor. Usted me la robó. No diga tonterías, ella siempre lo amó. No cuelguen, por favor. ¿Qué historia de amor? ¿Qué historia? Usted me la robó. No, mi amigo, discúlpeme. Haga usted memoria. Oigan, escúchenme los dos. El amor es así. A unos hace gozar y a otros hace sufrir. Usted, el primero que habló, si la hizo llorar, hoy pídale perdón. Si me estás escuchando, donde quiera que estés, por favor te suplico que perdones mi error. Y es demasiado tarde, esa santa mujer se murió de tristeza el día que nací yo. Es que eres tú mi hijo. Discúlpeme, señor. Padre no es el que engendra, un padre es todo amor. Perdona, hijo mío. No puedo perdonar, pero a mi santa madre déjela descansar. Era la música de los Tigres del Norte, Señor Locutor. Otro lado, canoero del río Araucano, no sea malo, pásenme pa'l otro lado. Que me viene persiguiendo el gavilán colorado, gavilán pío pío, gavilán tao tao, gavilán pío pío, gavilán tao tao. Suspiraba un gavilán en la barranca de Apure. Ay, Apure, suspiraba un gavilán. Y en el suspiro decía: muchacha de Camagüey, gavilán, pío pío, gavilán, tao tao, gavilán, pío pío, gavilán, tao tao, gavilán, pío pío, gavilán. Y con el anterior tema de Pedrito Fernández hemos complacido en parte a la audiencia de La Voz de la Victoria, que sigue gustando de la música del hermano y popular pueblo azteca. Recuerde que la vía más inmediata con este pequeño colectivo es el 4598-7542. Aquí le atendemos cada domingo después de las 4 de la tarde. Solicitudes de canciones favoritas, saludos, felicitaciones. Recuerde que debe hacerlo con una semana de antelación para, en el caso de los saludos y las felicitaciones, pues se puedan tramitar en tiempo. A todos que de alguna manera cumplen años hoy y se sienten felices con este sonido, nuestro detalle sonoro. Que los cumplas feliz.